8:19 de la mañana, bueno, recién lo repasábamos entre los temas más importantes de la jornada, porque la justicia procesó a 9 personas en el marco de la causa judicial que investiga el tráfico de bebés. Y en ese caso, estábamos hablando de adopciones irregulares que tuvieron su epicentro aquí en el Hospital Provincial de Rosario, pero que estamos hablando de una red amplia que, bueno, involucra personas del ámbito público, digamos, estamos hablando de profesionales y gente que estaba vinculada desde la provincia de Santiago del Estero con la ciudad de Rosario. Estuvo a cargo de la investigación y de tomar esta decisión el juez Juan Andrés Dónola, que está en línea con nosotros, es el titular del juzgado de instrucción número 7 y a cargo de la causa. ¿Qué tal, doctor Dónola? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. Buen día. Bien, aquí estamos, gracias a Dios, bien. Bien, bueno, sí. Dónola, hemos hablado en otras oportunidades con usted. Sí. Usted lo que ha hecho durante todo este tiempo es incluso hacer traslados a Santiago del Estero, investigar esta red y llega a este resultado. ¿Nos podría contar cómo fue un poco este proceso? Y el proceso empieza, en el mes de abril, cuando un juez de familia de esta ciudad se presenta en mi despacho en virtud de que había recibido un anónimo, uno de sus secretarios, que coincidía en los datos de una causa que se iniciaba concomitantemente en el juzgado de familia, y donde hablaba de determinadas modalidades irregulares o delictivas. Entonces, lo que tuvimos que hacer nosotros en principio es investigar si ese hecho realmente era cierto, si era verdad y si no se trataba de algún anónimo que no tenía trascendencia. Uh-huh. Parecía que la tenía, por eso con el fiscal en su momento convocamos a las tropas de operaciones especiales para hacer, que es un organismo policial especialista en determinados tipos de delitos, y trabajando con ellas un mes y medio, donde se hizo un acopio de información, digamos, de trabajo de campo, donde se hicieron allanamientos y demás, se logra determinar o se toma estado público los primeros días del mes de junio de este año, y porque se hacen 8 allanamientos, digamos, en forma conjunta. Entonces la gente empieza a preguntarse qué es lo que pasa aquí. A través de eso, nosotros fuimos acopiando material, fuimos acopiando pruebas, fuimos 2 veces a Pinto, a la localidad de Pinto, donde hicimos allanamientos juntamente con el fiscal. Hemos traído agendas, hemos traído teléfonos, celulares, hemos en su momento detenido a una persona que luego fue excarcelada. O sea, fue un trabajo arduo, grande. Aquí mismo hemos trabajado en el hospital provincial, hemos secuestrado historias clínicas, hemos tomado montones de tipos de declaraciones, hemos secuestrado lo que teníamos en un centro de salud, hemos convocado a distintas maneras de investigar esto en la mayor cantidad posible y en el menor tiempo posible, porque también teníamos la idea de que no se transformara esto en una mega instrucción que no tuviera nunca un cierre. Entonces, esto debe tener un cierre, de lo cual se logra, digamos, imputar de distintos tipos de hechos a 12 personas, de los cuales 9 de esas personas salen con una resolución de hace unos 10 días atrás, que ya están todos notificados con autoapresamiento. Ahí hay otros que salen con falta de mérito, hay 3 que salen con falta de mérito. Claro. Delitos que van desde, de acuerdo a las personas, hay delito de asociación ilícita, hay delito de uso de instrumento público ideológicamente falso, con tentativa de estafa procesal, hay encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Hay una serie de hechos y hay algunas, digamos, connotaciones, además de la resolución en sí, que es larga, que va a tener una trascendencia también incluso en la justicia federal, porque ahí tenemos también una falsificación ideológica de un DNI que luego fuera eventualmente usado en todo este trámite irregular, ¿no es cierto? Uh-huh. Y todas aquellas figuras conexas que pueden surgir en los delitos de supresión de identidad o de estado civil o de aquellas personas que participen por precio o no en este tipo de actividades, delito de estricta competencia federal, que también en la resolución se estima que hay que dar cuenta a la justicia federal. Ha sido larga la tarea, pero teníamos que dar un cierre procesal a todo esto, a pesar de que aún quedan pendientes algunas medidas de prueba o de diligencia probatoria que en el futuro se van a hacer, en el futuro inmediato, claro. Digamos, hay una declaración de una persona que la debemos judicializar aquí en nuestra sede tribunalicia, porque decía cosas, digamos, de extrema gravedad que debemos corroborar, ¿no es cierto?, en estos hechos. Claro. El caso gira en torno de la adopción irregular de un chiquito que nació en el hospital provincial, que Liz Benítez reconoce, la mamá de Santiago del Estero reconoce nació aquí en Rosario, y que, uh-huh. bueno, en un procedimiento irregular lo daría en adopción. Ahora, ¿se pudo comprobar si hubo otros casos similares o que la banda estaba operando en ese sentido? Fíjese, claro, está bien lo que usted dice. Cuando nosotros hablamos del delito de asociación ilícita, la asociación ilícita que se le imputa a tres personas no es lo mismo. Hola. Sí, escuchamos. Hola, yo se había cortado la comunicación. No. Cuando hablamos de asociación ilícita, estamos hablando no de participación criminal. La participación criminal es cuando varios se juntan y cometen varios hechos independientes unos de otros. Uh-huh. Para imputar asociación ilícita debemos tener una organización de tres o más personas que tengan cierta permanencia en el tiempo, cierta organicidad, y que puedan cometer o puedan tener planes o pluralidad de planes delictivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario en una asociación ilícita que se cometa más de un hecho, sino que puede tener planes, o sea, ir a tal lugar en busca de captación de para su plan, sí. y eso es una asociación ilícita. O sea, acá nosotros en esas personas vimos esa organicidad, vimos esa permanencia y comprobamos la visita permanente a determinados lugares de Santiago del Estero en búsqueda de personas, y en este caso tuvimos un hecho puntual, pero hay otros planes que obviamente, es más, la declaración de una de las personas que vamos a judicializar, que es oriunda de allá, habla estrictamente y gravemente de alguno de estos planes. Donala, ¿qué tal? Buenos días. Quería consultarle acerca de, después de la investigación tan importante que hicieron y que derivó en el resultado de estos procesamientos, ¿cómo se estima o se sospecha que funcionaba esta organización en la cotidianidad? Digo, ¿cómo preparaban lo que iban a hacer? ¿Cómo trasladaban a las mujeres? ¿Con qué se pudo establecer con respecto al operativo? Está probado en la causa. Está probado en la causa, incluso nosotros cuando hablamos de un organismo policial súper profesional, como son las TOES, nosotros teníamos la seguridad de que nuestro trabajo podría tener éxito. O cualquier trabajo, a lo mejor una investigación puede fracasar por otro motivo, ¿no? Pero incluso nosotros secuestramos el medio, o sea, la traffic donde se transportaba a las personas. Nosotros teníamos filmado, grabado, fotografiado los lugares de contacto acá en la ciudad, todo eso previo a los allanamientos. Nosotros teníamos hechas intervenciones telefónicas precisas porque sabíamos y ya habíamos tenido contactos con determinadas probanzas o pruebas en la causa, y con el fiscal habíamos decidido hacerlo. Entonces, la prueba ya recolectada en ese mes y medio de trabajo era tan importante que era necesario, digamos, plasmarlo con procedimientos en forma conjunta para que esa prueba no se nos escapara en forma definitiva. Y ahí se provocaron un montón de secuestro de cosas. Allanamos distintos lugares, secuestramos la traffic que ya la teníamos visualizada, hemos probado que esa traffic estuvo en ese lugar, fue y vino, hemos probado un montón de cosas, incluso con las historias clínicas, hemos los registros de partos, todo lo que usted quiera, y la información que fue brindada por distintas declaraciones del mismo personal del hospital. Hemos secuestrado carpetas, hemos secuestrado documentación, teléfonos, hemos hecho entrecruzamientos de llamadas telefónicas de teléfono fijo a celulares, de celulares entre sí. Tenemos un cuerpo completo del expediente que solamente, para que usted tenga idea, de llamadas entrecruzadas en distintos teléfonos usados. O sea, ha sido un trabajo importante y serio que ha tenido una conclusión, por lo menos ahora parcial en este sentido, porque no es una resolución firme, ¿no es cierto? Bien. Donald, sí, bueno, queríamos conocer también acerca de esto, de si usted considera que podría haber otros casos similares, si esto es una asociación difícil de armar, si esto podría repetirse. En estos temas, luego de estar, digamos, inmiscuido en la investigación, uno ve, en nuestro caso particular, que se ha actuado en forma seria y profunda, y que también hemos visto a través de la investigación de que puede haber, y no nos cabe duda, otros grupos que se dediquen a hacer este tipo de cuestiones. Es más, cuando nosotros estuvimos en Pinto, por ejemplo, nos causaba gracia, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, justo en esos momentos que estuvimos 2 días en Pinto, hacían controles de ruta de embarazadas. O por ejemplo, hace un mes y medio atrás sale una ley provincial en Santiago del Estero que permite, y esto es lo bueno, un control de un organismo provincial de los jueces de familia, de los jueces de familia de la provincia de Santiago del Estero, donde tengan adopciones o guarda para adopciones, para que ellos controlen. Es decir, deben comunicarle a ese organismo provincial y el organismo baja hasta el juzgado y controla todo eso. Eso está hecho por ley, y en el momento posterior de nuestra, digamos, visita y que sale la ley, se encontraron 21 casos irregulares. O sea, si esto ha servido también para destapar algunas otras cuestiones. O sea que este hecho, como usted bien lo dice, se ve en otras provincias, y yo, teniendo en cuenta mi provincia y mi justicia, digamos que estamos en una condición de mayor seguridad en ese aspecto que en otras. A ver si se entiende. Estamos hablando de que hay lugares de pobreza más factibles que se produzcan estos delitos, y las rutas generalmente son a las grandes ciudades. Entonces, llamemos hacia Córdoba, hacia Buenos Aires o hacia Rosario, que son los lugares de destino, porque se supone, entre comillas, de que por ahí se mueven mejor un grupo de personas, hay medios económicos de mayor envergadura, hay quienes quieren en mayor cantidad adoptar y no lo pueden hacer, ya digamos naturalmente no pueden tener hijos y no lo pueden hacer porque la ley de adopción es muy burocrática. Es decir, hay una serie de cuestiones que da la pauta o abre una puerta o una gran puerta a que un grupo o más de un grupo actúe de una determinada manera, entre comillas, prestando un servicio, entre comillas, hacia quienes no pueden tener hijos, ¿no es cierto? Donala, por último quería consultarle acerca de qué rol en todo esto juega el tema de la pobreza, porque también tenemos conocimiento de que generalmente, digamos, las personas o las mujeres que se reclutan en estos lugares tienen que ver con que entregan a sus hijos porque, bueno, no pueden mantenerlo, como así lo reconoció en este caso Liz Benítez. Digo, ¿qué reflexión puede hacer sobre ese tema en particular? Claro, el tema de la pobreza es importante, pero también digamos que si una persona ya tiene 4 hijos y un hijo más, no sé si le causa tanto perjuicio para tenerlo y mantenerlo o criarlo. Es decir, nosotros visitamos, usted recuerde que nosotros visitamos el lugar, Nosotros visitamos incluso el lugar de donde vive la madre biológica. Uh-huh. Y no es una villa de emergencia, es una casita pobre de mampostería, pero no es una villa de emergencia. Tiene hermanas, tiene padres, tiene cuñados, cuñadas, tienen una vida, digamos, dentro de la localidad, que ahora creo que se ha mejorado en él, porque creo que ha recibido algún tipo de ayuda municipal, algo así, pero de todas maneras, no es el caso de la extrema pobreza en este caso, ¿eh? Yo separo a veces las cuestiones, aquella persona de que no puede realmente alimentar y criar a su hijo porque sabe que no lo va a poder mantener. No, uh-huh, es el caso, por ejemplo, fuimos a uno de los allanamientos, fuimos a un allanamiento en el medio del campo, estaba 10 kilómetros en medio de en medio del monte, y realmente ahí se vio la gran pobreza, ¿no es cierto? De una familia que tiene 3 o 4 cabras, vive de la leche que toma de esa cabra o de alguno otro alimento, no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable. Digamos que ese es la extrema pobreza. Y si una madre ahí por ahí dice, yo no puedo criar, una hasta puede creer que es cierto que no puede criar en esa condición un hijo. Ahora, hay condiciones y condiciones. Por eso es bueno, y a nosotros nos sirvió mucho conocer el lugar, estar ahí, ver cómo vivían, aparte de hacer nuestra función propia, no judicial, pero nosotros acopiábamos también esa información interna de saber qué es lo que, cuál era la situación real de la persona, ¿no? Bien, Donald, ha sido muy amable por atendernos y no. Seguimos en contacto, ¿eh? Bueno. Hasta luego, que tenga buenos días. Bueno. Estábamos hablando con el juez de instrucción número 7, Juan Andrés Donola, que estuvo a cargo de esta investigación y también, bueno, de varios viajes como para llegar hasta la provincia de Santiago del Estero, determinar cómo actuaba esta red, este grupo de personas que fueron procesadas por asociación ilícita. Los procesados son un ex policía que conducía una Traffic, Jorge Peralta se llama, Graciela y Marisa Vázquez, que son dos mujeres que encargadas de recibir a Liz Benítez, la madre que vino a dar a luz aquí a Rosario, Roberto Vallejos, concubino de Marisa Vázquez, una de las detenidas, dos abogados que son de nombre Mariano Darío Roldán y María Evangelina Buosoño Simili, de aquí de Rosario, Celia Rodríguez, que reside en Pinto, en Santiago del Estero, es la esposa de un ex comisario. Liz Anaí Benítez, que es la mamá del chico que nació y fue entregado en adopción irregularmente. Y Jorge Haroldo Herrera, pareja de Liz Benítez. Bueno, recordemos, una red que se dedicaba justamente a reclutar mujeres, en este caso de Santiago del Estero, para mujeres en general pobres, pero bien lo decía Donola, no es el caso, por lo menos de esta mujer por la que se abrió la causa, en donde buscaban mujeres para que puedan ser trasladadas, en este caso a Rosario, para que dieran a luz, y a partir de eso le entregaban el bebé de manera irregular a familias que no podían tener hijo o que tenían interés en adoptar, y que, bueno, por los procesos también largos y trámites judiciales que hay que hacer para la adopción, sorteaban, digamos, esta cuestión legal y adoptaban chicos que eran entregados por sus propias mamás.